La buena lectura ilumina. El asesinato de la verdad por Aram Aharoniam. La concentración y convergencia mediática de las corporaciones construyen su discurso único para la manipulación y el engaño en las democracias latinoamericanas. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar.